Cuando te vi me recopé, de la emoción me desmayé, y tan planchado me quedé, que me contaron hasta 10. Y medio groggy desperté, y tambaleando me paré, pero otro impacto recibí, y me noqueó verte otra vez. Fuera de combate, combate, fuera de combate, qué fácil que me liquidaste, porque estoy loco de tomate. ¡Sí! Cuando te vi me desboqué, y a la pileta me largué, fuerte golpe acusé y a la lona me tiré. Muerto de amor, muerto quedé, me desarmaste y no luché, desparramado me encontré, tiré la toalla y me entregué. Fuera de combate, fuera de combate. ¡Combate!